Hola, somos A Locas y A Tontas. Y estamos formados por señor C, que soy yo, señorita M. Hola, buenas noches. Y señor J. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Hoy es un día especial. ¡Fiesta! Oigo, ya está hablando hasta el nuevo invitado. Hola, señor E. Buenas tardes. Buenas noches, ¿no? Depende cuándo acabes la tarde. Depende antes o después de la cena, ¿no? No, no tiene por qué influir. Puedes cenar a las 6 y sigue siendo la tarde. ¿La noche es joven o la tarde es joven? O vieja. Pues hoy hablaremos de un nuevo tema que nos ha presentado nuestro usuario de Twitter, Porchi86. ¡Te queremos! Bueno, yo menos. Yo no sé quién es. Tan te sirve. Suele arrinconar. Vale. Y empotrar si le dejan. Es verdad, pero bueno. Hoy hablaremos sobre viajes y viajantes. En la noticia que nos ha pasado Porchi86, se nos comenta un viaje en avión, un poco divertido. Movido, más bien. Turbulento. Penetrante. En el cual... Sutil... Sí. La palabra sutil no entra en tu diccionario, ¿verdad, señor C? ¿Qué es eso? En el viaje nos cuentan que una pareja de que estaba casada cada uno con alguien respectivamente diferente con el que se follaban... ¡Spoiler! ¡Hay que comentar la noticia! ¡Pero has hecho spoiler! ¡Hay que decir la noticia antes! Ojo, que esta la he visto, que esta la he echado el otro día en la tele. Ahí está. Es una pareja que se puso a follar en el Ryanair. Ah, no, que no es Antena 3 la película aún. Pues hicieron una película también de ello, pero más adelante. Pero, bueno, hablemos. La noticia era un viaje de Londres a Ibiza, en la cual una pareja se puso a follar y pidió un condón al público alrededor. Era un Ryanair, no sé si lo cubría el viaje o no. Pero que follaban, no follaban en el baño, follaban en los asientos. Y con público. Lo cual tiene mucho mérito, porque si habéis viajado en Ryanair, entra media persona solamente. Sí, meter ahí dos... alguien se estaba metiendo uno de los apoyabrazos por algún lado. Pero como no... apoyo moral. Y el culo sudaba, porque en esos asientos el culo suda. Pero... Y practicando el acto sexual más, dicen. ¿Qué tipo de acto sexual? Porque una cosa es que estuviese ahí sin chupa chupa, tranquilo. Sí, cuéntanos, señoré. Cuéntanos una cosa, no es experiencia, pero una cosa es una mamadilla, no, mejor. Una mamadilla encubierta, una paja. Y... No, encubierta no, en el avión, que no era un barco. En la cubierta de mando. De control. Claro, lo mismo eso que ahora hay jolgorio, gritos y ¡guau! Sí, sí, era así. O sea, con jolgorio y en Ryanair. Sí, sí. De horcajadas. Joder. De hecho, cuentan que la azafata se unió. Eso era un poco otro lazo para venderse un cuerpo, pero bueno. A mí esto me suena a política fraudulenta de Ryanair. O sea, no tenía un gordo al lado que les interrumpiese. Porque no, es que Ryanair siempre se apartaron. Se apartaron un poco y les salpicaba. De hecho, cuando compraron los billetes... Fue un poco lamentable, pero... Una pierna que le pegaba a otro, un empujón en el asiento de atrás, delante... Y un bebé llorando. Lo peor de todo, que se enteraron por la noticia, porque lo grabaron en vídeo, y las respectivas parejas de ellos han pedido el divorcio. No entiendo por qué. Esto de los 80 acababa con una orgía. Yo solamente voy a decir eso. ¿Es una aterriza como puedas? Sí. Cremita. Eso... Es una aterriza como puedas, pero en vez de Leslie Nielsen... Salía ahí Jesse James. Leslie X, Nielsen. Emerson X. Viajar con Ryanair es aterrizar como puedas constantemente. Que por cierto, ponen... Leslie Nielsen, Leslie es nombre de mujer, ahora que lo pienso. Que podría ser un nombre de actriz porno tranquilamente. Una pregunta, si la gente aplaude, ¿crees que haya aterrizado en Ryanair? ¿Hubo un final feliz en ese viaje o no? ¿Aplaudieron antes o después? ¿Hubo doble final feliz? No, no, la cosa es, teniendo en cuenta las musiquitas que ponen Ryanair cuando vas volando, mientras estaban follando sonaba lo de... O cuando aterrizan el sonido ese que ponen como de séptimo de caballería, es una música muy follable esa. De follar, ¿no? De tirarte la partícula. Yo me tiré la música. Han dejado de usarlo. O sea, han dejado de usarlo tanto, porque yo recuerdo que antes era en plan... La protección y la música. ¡Wow! Ahora ya la han quitado, yo creo que a la gente ya le molesta. O sea, es en plan de... A ver... Vale, tengo otra pregunta. Va a echarnos aquí 10 céntimos en gasolina y vamos a palmar. Como nos quieran dejar pizza. ¿La música pesa? ¿Ahora que hay gasolina o qué? Es que estoy pensando, esto se calentarían con lo del rasca y gana que propone Ryanair. La lotería de Ryanair. Cuentan que la chica rascó y ganó. No, hizo un casca y gana. ¿Tuvo final feliz? Sí. Bueno, claro. Llegaba una hija que es. Si tuvo, ¿doble final? Si tuvo que rascarse, no fue feliz. Para allá no. ¿O suplemento? ¿Fue por dos? ¿Porque podían concebir algo? ¿Se podría decir que ese pene era equipaje de mano? Los condones les valdrían 8 euros, ¿no? Porque... No, que no tenían, que lo pidieron al público. No, en el aire no tiene impuestos. Pero si la colonia vale 50. Pues ya no hacía falta, ya habíamos peligrado. Ahí está. ¿Cómo pillamos? Pillamos sin colonia. La pregunta de millón. ¿Las parejas que dejan llevar a sus respectivas parejas a Ibiza en fin de semana? ¿No es un poco raro ir solo? ¿Qué va? Se debe pensar que Ibiza es como Albacete o un pueblo de estos. No, que van a ver ovejas tras su mar. Es España. Igual pues claro, esa con la mente inglés, pues igual. Claro, se piensa que van a eso y luego no van al vicio y al fornicio. Igual eran ibicencos y volvían a no, casa. No, eran ingleses. Te lo vuelvo a decir. Igual iban a hacer fotos. ¿De qué? De paisajes. Iban a preguntar cómo se salía de ahí. ¿Dónde está la Mass Space o la Pacha o Pachito? Iban en pelotas porque ya iban vestidos de blanco. Iban a Miami Playa. Se perdieron en el. Iban a trabajar. ¿Empezaron a calentar el rodaje o qué? Sí, no, no. La chavala se fue con trabajo, sí. ¿Manual? Hombre, son un avión. Potente. O sea, me es así un poco. A lo mejor era una fantasía erótica. Hombre, a ver. Fue la fantasía. Desde luego, mejor en los asientos que en los baños de Ryanair, porque yo no estoy... Pero los asientos de Ryanair tampoco son chuscables. Bueno, igual están en los de la ventanilla esos de las alas, que son un poquito más anchos. Mira, no te molesta nada por los lados. Ahí puede. Chingar, oye, y si hay un accidente, pues te apartas y sigues. Pero estuvo como en el Club de la Lucha, que dice, sentados todos en el sitio que os toca con el ticket. Si apedían follados muertos, derretidos, cuenta con un cuerpo como dos, ¿el funeral cómo sería? Difícil. Con una tauce nube. Hostia. Cuenta, enseñadme. ¿Cómo te imaginas el funeral? ¿Iría toda la familia? ¿Partidilla? Yo me imagino al cura diciendo: polvo somos y en polvo nos convertiremos. Y los maridos y mujeres ahí. Un rechinar de dientes. Resquemos. Es un final clásico de los Serrano. O sea, acaban fornicando las dos familias. Sí. A ver, pues, chao, a ver. Y de repente, ¿qué es fue? Que encima tú ponte en la mente de la familia, o sea, porque es en plan de joder, la hija puta de este, el hijo puta de este, o sea, me están poniendo los cuernos y, o sea, tú te quedas aquí sin follar, sin poderte divorciar para sacar la pasta. Porque es en plan de, me estás poniendo los cuernos, paga cabrón, pero encima es que se ha muerto y le estás pagando tu entierro. Hombre, esa es gente que se va a buscar no tiene pagado si los planes tipo, de su si es tipo Los Serrano, a lo mejor lo patrocinaba Leche Pascual o Zumosol. Cada lado de la V, una Leche Pascual, un Tetabric y un Zumosol. Sí, el futuro. Pero, funerales patrocinados. Es como el ataúd parecería el logotipo de Ryanair. También te lo digo. ¡Ojo! Ahí hay negocio, hay marketing puro y duro. Tal como que en el cielo con la tumba con el escudo. Además, es que es un entierro muy Ryanair, porque un ataúd así como estrechico, que cuando toque ya el fondo suene como el... Hemos llegado. ¿Por qué se mueren? Porque ha habido un accidente. Tú imagínate. En nuestra imaginación. Que se muere fornicando en el Ryanair. Pero solo ellos. ¿Tipo el Club de la Lucha? Que no muere nadie en el avión. Ahí está. Vale, vale. Imagínate cómo caen fundidos uno por el otro. Han caído los dos cual soldados fulminados. Eso cantaba Radio Futura, eran los visionarios. ¿Qué años tienes, Dios? Demasiado. Yo es que digo, es que... Calla, que me pierden el respeto. Bueno. ¿Cómo es tu experiencia, señorita M. Ryanair? Mi experiencia es de culos sudados. Pues mira, como la de esta chica. Y eso, pero... y bajo, están sudados. Dos por uno. ¿Depende del pelo en el culo o no? Cuéntanos, cántanos, señorita M. No. Como has visto, señores, aquí se puede cantar en cualquier momento. Señor J, abierta la veda con señor Radio Futura. Señor Radio Futura, eran señores Radio Futura. Sí, llevamos mayores ahora ya. Sí. ¿Siguen vivos? Sí, lo que pasa es que hay uno que está muerto de hambre y por eso quería sacar otro disco. Eran dos hermanos. Y el que no era Juan Perro le dijo al hermano: ¿podríamos sacar un disco? O pagar el alquiler y tal. Y le dijo: hermano, yo soy el presidente de las GAE ahora. Me parece ¿qué justo. ¿Qué dices? ¿Juan Perro es el presidente de las GAE? Sí. O ha sido. Creo. Igual me hacen un mimimi. Ramón, si lo dejo ya que lo denunciaron. Yo desde cuarto de primaria no debo hablar de Juan Perro, pero ha tenido una carrera fructuosa. Es en Santiago Buserón. Nos desviamos del tema. Sí. Sí. Hablamos de viajes y viajantes. Viajamos en el tiempo. Estamos viajando aquí. Esto es como el Assassin's Creed, pero en versión cutre. Puede ser. Si matar a alguien, podemos morir. De verdad. Y morir y ser enterrados en V. Como Diana. O en A, como empotradores. Pues un monolito a la muerte sexual. Entonces que con el, en vez de nube, en A. Sin o, cruz, a en A. Un, ¿cómo se llama? Un ataúd patrocinado por A Style estos. Sí, los japoneses, follando. Pero bueno. Oye, hostia, bueno, hemos quedado muchas noticias ya, Yo creo que 10 minutos de, para presentar la noticia no está mal, ¿no? Sí, de hecho ni la hemos leído. Vamos a lo gordo. Vamos a pasar a la siguiente sección. Ahora viene un tema chica. Han caído los dos. Han caído los dos, cual soldados fulminados al suelo. Y ahora están atrapados los dos en la misma prisión, vigilados por el ojo incansable del deseo voraz, sometidos a una insoportable tensión de silencio. Han caído los dos bajo el punto de vista exclusivo, que nadie pudo vencer jamás. Ella sabe lo que el hombre espera sin haberlo aprendido, y él encuentra sentido al enigma que no le dejaba existir. Aún esperan los barcos sin rumbo, son dos marionetas. A continuación, entrevistaremos a nuestro señor invitado. Señores. Después de este temazo musical. Qué buena, ¿eh? Qué actual, ¿eh? ¿Quién la ha elegido? ¿Quién la ha elegido? Señor J, que ha cantado antes. Sí. Es... Porque la de señorita M, de Melocotón, no sé cuál es. Eso está muy bueno porque está sin editar y no sabemos qué canción es. Pero la gente este no sabe. Podcast paga los derechos correspondientes de autor por la música que pone. A base de birras. Vamos a entrevistar al señor, ¿eh? Aquí las preguntas las hacemos nosotros. Señores, ¿cómo ha sido tu experiencia en los viajes? ¿Qué tipo de viajes? lo más divertido, siempre. Los psicotrópicos. ¿Eh? Drogas, sietas, speed. Sietas. Drogas, sietas y speed. Sí, la ETA, falta ya. Sí, la ETA. ¡En alto con terrorismo! Burgos, País Vasco, setas, es todo muy confuso. Todo lo que es monte, lo mismo te produce drogas que te produce bombas. Efectivamente. Oye, bombas, bombas. ¿Dónde plantaban los talibanes en opio? En los montes. Que ahí, o sea, que Afganistán es todo yermo, solo hay monte. ¿Se crece el opio? No es todo yermo, es todo hierba. Todo opio. Ese chiste era opio. La pregunta de millón. Cuéntanos algún viaje tuyo. Tengo uno que me acuerdo de ti en Budapest. Cuéntanos tu experiencia en Budapest. Bueno, la experiencia en Budapest, digamos que estuvo bien el primer día. ¿Por qué? Pero el segundo y el tercero no, también por el cuerpo, básicamente. Porque el primer día nos la cogimos gordísima y vimos cosas, pero nos emborrachamos como animales por la noche. ¿Decadencia? Sí, bastante. Encima con un... ahí tienen un... Como aquí el Orujo, el licor de hierbas, pues en... Budapest, en Hungría, tienen un producto llamado Palinka. O sea, ya suena como que te va a poner esto y tal. Bueno, pues entonces está el Palinka comercial, que es así un poco pues como que te compras, o que es un cartón de dos. Como el cartón del loco. Sí. Comercial. ¡Hostia! No creo que sea tan malo. Ahí está. Un amigo mío casi se muere, pero... Sí, pues sí que es como... Oyendo el canto del loco... Yo sé que algunos se han suicidado. Por lo menos la carrera artística de Dani Martín. Pero bueno, volviendo al tema. Total, que bueno, pues lo típico que dicen, pues este es el palinka que hace mi abuela. Simplemente, parece que es artesanal, pero... ¿Cómo el pacharán aquí? Sí, hecho en una bañera en casa por una abuela que escupe probablemente, pues eso no sabe bien. Hostia, bueno, el caso es que nos lo dijimos todos. Han llegado las bañeras ya a Hungría, el juego ahí, el limas de Hungría. Echa más perro que no así son. Algún día llegarán en Italia las duchas separadas del cagadero. la civilización va... Sí, poco a poco. Poco a poco, en un sitio estoy llegando... Del cagar se puede hablar, señor Teme, que le gusta mucho hablar. Sí, es algo muy natural. Pues tengo otra anécdota sobre cagar muy divertida en Francia, pero bueno. Cuéntanos. Acabemos en Budapest. Tenemos como la pez, pasamos a Francia. Me borracha en Hungría y cagar en Francia. Estábamos pues eso, bebiendo el típico palinka de bañera. Y pues eso, acabamos mal. Un amigo mío no veía. Estaba su señora mujer al lado, en plan de. Me he casado. Ya era hora, mujeres. Ahí quería llegar yo. Me he puesto fue la única que se moderó. Fue la que nos. Me he puesto ciego, literalmente. Sí, sí. Mientras berreaba su nombre, mientras vomitaba. No diríamos su nombre, pero era Juan. Señor J, dejémoslo ahí. Señor J bis. Pero bueno, entonces luego al día siguiente fuimos a un balneario a purgar las impurezas. A más bañeras. A remojo. A ver, un balneario público que ahí había de todo. O sea, ya de todo en el agua que decías, yo quiero ir a la piscina. Esa sí que era buena palinka. A ver, esto pero purgó, ¿eh? O sea, después de que el chorrazo ahí. Que te de eso purgó, eso limpió impurezas. ¿Dónde el chorrazo? Por curiosidad. Fue una. ¿Diste noche chorrazo y un día siguiente o te dieron chorrazo? ¿Eh? ¿Diste chorrazo o te dieron chorrazo? Me dieron chorrazo. ¿Tú eres más de recibir? Yo iba a que me diese. Pero fuerte, siempre fuerte. Con el chorro, Bueno, pero también me acuerdo de una historia tuya de Budapest. No, espera. Fuiste a cagar a Francia. Que bueno, es lo que ha soñado todo el mundo. Voy a Francia a cagar y vuelvo. No, me iba de Interrail, que básicamente era una excusa para irnos a Holanda a ver la casa de Ana Frank, el Museo Van Gogh. A culturizarse. A culturizarse, efectivamente. A visitar Rotterdam. A colocarte con la base de información. ¿Y cultura? No. A colocarse hablando, ¿a quién va a colocarse a ese país, por favor? Colocarse culturalmente. Es. Merece mucho la pena los canales. Es una palabra muy mala. Los molinos, los tulipanes. Yo tulipanes no veo. O sea, para mí que es un invento esto. Tulipán borracho. La margarina. La margarina es la de... La margarina tulipán. Iba por ahí. Señorita M se ha venido arriba y ha hecho una receta, por lo que vemos. Ya. Coipesor. Bueno, ¿y qué pasó en Francia? En tu viaje a Holanda. O Chubi. Bueno, pues que eso, lo típico del Interrail te da 15 días y te alojas en los tugurios más insalubres de cada país. En Francia estaban bien. Bueno, es Francia, es un tugurio del país. Bueno, en Bélgica parece que vas en Francia y el tugurio es peor, ¿eh? O sea, pero más cerveza. Te engañan. Lo más bonito de Bélgica fue que nada más salir de la estación de tren había un colmado gigante que se llamaba Marisol. Colmado Marisol. Ay, en plan, de hablamos español. Nada más salir de la estación de tren. Yo pensaba que lo más bonito de Bélgica era que ya no era Francia. También, pero... No me cae. Mejor volvíamos a Francia. Ah, uff. Hay cosas. No, que... íbamos a pillar cultura a Holanda. Y lo íbamos, a terminar de endiosarnos, pues yendo a ver París y todo. Endiosarse, eso. Ahí lo dejo. Que antes hicimos una paradilla. ¡Oh! Una paradilla en Lyon. Que es el León de ahí. O sea, lo mismo. Si no está en León, pero supongo que será igual. Sí, tiene pinta. Entonces había un festival de rock. Había un festival de rock ahí en un sitio. El León. Estaba ahí que cobraran entrada realmente. O sea, era una valla minúscula para entrar a un campo. Que se podía saltar, pero bueno, nosotros no queríamos. Sois elegantes. Y estábamos ahí viendo cosas culturales, joder. Endiosándote. Esto de tiraos, que lo único que hacían era pedirte dinero para drogas. Qué no, tú te endiosas en plan, ¿quieres el dinero de Ana Frank? Te lo dejo leer. En la puerta, de calidad. Total, que en estas, pues ahí descubrimos un drum, pero de estos con portátiles. Como rollo, los track foods que ahora se han puesto de moda, pues sí. Eso en Francia ya había de drums. Lo que pasa es que... ¿Qué me estás contando? Ese drum no... Fue por escala. Si vamos tres personas, uno se lo pidió en soy salsa, uno con poca salsa y yo con mucha salsa. ¿Y empapó? Sí empapó, pero a los cinco minutos. O sea, de tener que... De pensar en plan de... ¿Aquí en el parquecico este qué más dará tal y no? O sea, no iba a salir nada bien. Total que, claro, pues fue ir a la... No, sí que iba a salir bien. Sí que iba a salir bien. Uy, salió mal. Lubricado por salsa. Fuimos al albergue. Bueno, fui yo corriendo porque decían, pero espérate, yo no, que es que estoy visualizándolo todo mientras me va cantando. Y el albergue estaba de una manera, también es un poco echada puta, porque estaba la entrada y el baño al lado. Y luego la recepción, pues ya más adelante. ¿Qué pasa? Que claro, si en el baño algo olía mal, se expandía por toda la recepción. ¿Qué hizo un servidor cuando fue? Lo primero, siempre cabido, porque como no sabía por aquí entonces cómo iba el papel higiénico en estos países del norte bárbaro. De primer mundo. Que no era Venezuela tampoco, que era Francia. Para papel del culo cualquier cosa. Entonces ya cogí una revista yo, bueno, por si acaso, la guía de los mejores lugares sitios para mochileros de Francia. Entonces, claro, pero sí que había papel. Lo que pasa es que salió eso y quedó impracticable. Y de hecho, olía como impracticable varias horas después. El truco de la cerilla. Sí, y de quemar fuego a todo el sitio. Arde Rivera, ahí. No, o sea, si me enciendo una cerilla, es peor. ¡Ah, está fumando! Y no, que solo huele a mierda. Y salió cantando la marsellesa. ¡Pam, pam, pam! Eso fue eso. O sea, lo más. Que, y vimos cosas de Lyon, pero no te sabría decir exactamente qué, a una iglesia, a una plaza. Pero lo típico. Aquí lo importante es estar. No comáis kebabs en sitios portátiles. O por lo menos no pidáis mucha salsa blanca. La clave es: vamos a Budapest. Me acuerdo de una visita en autobús tuya. No. Sí. Bueno, ¿cómo fue? En Budapest. ¿Saliste en rodaje? ¿En vídeo? No fue así. Hay un vídeo de la época antaño, nuestros oyentes varones. La recordarán, la época de petardas, la página. Uy. En ahora ya no sé qué será eso, pues sigue existiendo, a lo mejor lo han vendido. A mí no me suena eso. Tinder. Puede ser. Badu. Sí, en la época subió alguien un vídeo de una señorita haciéndose pues fotos un poco guarras, ahí fornicando con un hombre en la plaza de los 12 generales de Budapest, que es un plan de pues como los 12. Entonces eran bucaque. Gangbang. Pero eran entre los 12, o sea, uno tenía que hacer de mujer, entonces. Así se elige el presidente de Hungría. Fue el chorro. Jugando a la galleta. Es que se lo come todo el presidente para 4 años. Chorro. ¿Cuántas cosas buenas ha dejado el comunismo? Pues eso, encima fue lo que se fue lo pronto. Así se ha quedado. Pero cuéntanos el resto. Bueno, entonces, un vídeo de una señorita que estaba ahí en eso, el rollo típico vídeo porno, lo que pasa es que había como un cambio. Entonces había un camión que llegaba un autobús de andaluces. Dijo, por supuesto, eso no puede significar más que jolgorio y diversión. No, pero bueno, venía esa mujer andaluza a hablar gracioso. Entonces básicamente fueron a preguntar qué hacían. Porque en plan, por un momento tal, dos tíos fueron ido grabándolo, pues la gente va a informarse de cultura. A formarse de cultura, efectivamente. A preguntar a esos dos guías que estaban ahí pues haciendo cosas. Vamos, lo que hacen los andaluces, tal, por culo. Sí. Lo que hicieron... Intentar hacer gracia, yo qué sé, pues Juan y medio le han dado un programa. Ojalá Juan... Entonces, claro, pues, el vídeo porno deja de ser un vídeo porno y deja de ser un vídeo de cómo las mujeres le hacen preguntas a los actores y tal. Hay un hombre que mira picaruelo mientras la mujer le da con el bolso y con el hombro. Que la mujer mira, ojo, que la mujer mira, o sea, que es en plan de... Lascivamente. No mires, que ya estoy mirando yo y no estás perdiendo nada. Total, que bueno, pues que acaba todo eso con un esto en plan de... Ay, joder, estas no se ven por España y cosas así, o sea, que el vídeo porno se transforma en un vídeo folclórico. Es como los morancos, la versión gay. Esto era heterosexual. Ah, perdona. Esto era heterosexual, era un señor... Ya he oído dos hombres ahí... No, los morancos versión gay son los morancos, normales. En versión porno, gay. Un 50%. Pero cuando van los dos por disfrazados, eso. O sea, esos lesbianismos es gay, o sea, porque son hermanos, ¿no? Señorita M, ¿tú crees femina? ¿Qué opinas? ¿Qué es eso? ¿Homosexualidad? ¿Gay? ¿Transfugismo? Eso es amor. Eso es, los morancos es endogamia pura y dura. Eso es cuando está... Sí. Los serranos en versión andaluza. Versión andaluza. Versión. Con más tigres muertos y... ¿Tigres? Y visitas al Arni. Sí. Hostia. Al Arni. El Papa Arni. ¿No te sabes lo del Papa Arni? Es un escándalo que involucró a varios famosos... Pregúntale a Jesús Vázquez. Bueno, el Papa... No llegó a ser una investigación. El Papa Arni era... Salió el rumor de que era un local de Sevilla en el que había gente que se acostaba con niños y que tenía relaciones con... Menores. Con menores. Que realmente fue un rumor que se extendió en la... ¿Cómo se llama? En el gobierno de Aznar. Y atacaba como a los artistas más importantes de la época, que era Gurruchaga, Jesús Vázquez y el rubio de los morancos. Que hubo el tiempo. Rubio alto, no gordo, porque el otro también es... ¿No? El que no mata. El que tampoco gorda. Que hubo un tiempo en el que se decía, había un chiste que era, el Papa Arni es como el Real Madrid. Hay dos porteros, muchos niños y el resto maricones. Era la época de Guti, ¿no? Eso era por Guti, ¿no? Sí. Guti, gran jugador. Mejor persona. Mejor persona. Tacón de oro durante varias semanas. Tacones de oro durante toda su vida. Tacones lejanos. Bueno, Juanes, también sabemos que has ido mucho a los Pirineos. ¿Qué hacen los Pirineos? Pues lo mismo que... No, lo mismo que Holanda, cultura y monte. Cultura y monte. Sí, y naturaleza. Y naturaleza, y animales. O sea, hombre, animales. Señorita, me fue a ver el Festival del Pirineo Sur. Ya nos puede contar. Y había animales también. ¿De qué tipo? Muchos. De los que vuelan sin con Ryanair. Es como Diógenes. Soy un tigre. Disfraz de tigre. Ah, pues mira, no sé. ¿No lo recomiendas, Pirineo Sur? No. ¿Por qué? Porque estuve 3 días sin cagar. Pues haberte ido a Pirineos Norte, que es Francia, que ahí se caga bien. Haberte ido a León, que es León en español, como sí, he dicho sí, él. Sí, sí, sí, me ha quedado claro. Yo no estaba en León, pero seguro que en León hay un acueducto. Ahí había un acueducto en León, pues en León habrá otro, ¿no? El León tiene aquí el lo tienen en Segovia, pero... ¿Hasta dónde llega? En León, Segovia... Todo, eso todo antes era Roma. Hispania. ¿Cómo se quiere decir? No, toda Roma. Ahí no había distinción. Ahí no sabían hacer ni comunidades autónomas ni provincias. Bueno. Pero si eran todos de lo mismo, joder. Era... Eso también había y endogamia muy rica, ¿eh? No, es que había menos gente. Entonces ahí sí que seguro. Si ahora en Zaragoza puedes follar con un pariente tuyo. Bueno, si quiere él. Porque. Sí, pues ha podido. Resulta, pues si es un puto pueblo, pues en los pueblos. Pues esto es lo mismo, pues en la Roma antigua, aquí en España, cuando había 12 personas viviendo a las orillas del Ebro. Antes de que se los llevase la primera vez y dijesen, hostia, a lo mejor hay que ponerle aquí un poco más de... Un dique. Hacer un teatro para que quede así alto. Para compensar. Claro. Pues entonces había menos gente, entonces acaba formulando. Si esto que ha venido a todo esto. ¿Y sin volar? A que en Pirineo Sur no fue al baño a sanitarme. Exactamente. Bueno, a lo que vamos. ¿Qué vestimenta llevas para los Pirineos? Es que hay unas fotos tuyas comprometedoras. O graciosas. ¿Vaqueros? O sea, no hay que ir en chándal, hay que ir en vaqueros. Porque es la ropa perfecta para ir a montar. La bota ya... Es como en ciudad, ¿no? Sí. O sea, sí. Sí, es una prenda que sirve para todo. De hecho, o sea, no sé por qué la gente no va a las bodas con vaqueros. Pero eso yo ya sería otro tema. Bueno, en Dallas... A la boda se va a hacer el indio. Entonces chándal. O tener pluma. También, bueno... Ahí, si tienes pluma vas al Arni o a la cantera del Real Madrid o una fiesta de Guti que ahora es entrenador de la cantera casualmente. Sí es que la gracia está que sabemos que te viste un poco de amarillo, algo me han comentado. Como no tenía abrigo, sí. Tenía uno pero estaba roto, entonces me dieron uno en un trabajo que era de estos que de obra. De obra que ya reflejan, pero si le echas una foto con un flash. Pues era más o menos como un abrigo amarillo de obra y luego ya unas reflectantes líneas cada 2 metros. Espera, es un abrigo amarillo que es como un abrigo amarillo. ¿Qué de obra. Es de amarillo de obra. Hostia. Yo es que no soy muy descriptivo, soy muy directo. Y ya está, pues eso, te hacías fotos y parecía como estuvieses ahí en plan de ha venido el advenimiento. Bueno, ¿Spawn? ¿Era la película del blanquito ese con el rayo? No, a ver, este, yo creo que te quieres decir que era el señor Silver Surfer. Silver Surfer. Silver Surfer. O no, este. Tú eres como el Silver Surfer. O el cáncer de una mente maravillosa. No, espera, estoy confundiendo películas. Es que no había una película de un tío que tenía cáncer, que era calvo y tenía poderes. Powder. ¿Qué pensás era que estaba diciendo? Spawn. Spawn es el bebé. Es Powder. Spawner. Pues eso. ¿Qué? Obra no la he visto, pero eso. O sea, al final mete un gol en el minuto 116 y le da la Copa del Mundo a España. Metemos canción, por favor. No os metáis con Iniesta. Cortamos la sesión por un momento y continuaremos después. Y os dejamos con otro temazo. Hidrogenis. ¿Alguna recomendación, señorita M, para esta canción? Solo disfrutar y cerrar los ojos. Y apretar el culo. Conocimos en su primer día de trabajo, media jornada en la caja de un supermercado. Le preguntamos a qué te dedicas y nos dijo: soy una caja registradora, soy una caja registradora. En la feria anual de los sintetizadores le dejamos probar nuestro nuevo vocoder. Se acercó al micro y dijo: soy un vocoder, soy un vocoder. Soy un vocoder, soy un vocoder. A los 12 años la cambiaron de colegio, la pusieron delante de sus nuevos compañeros. Le preguntaron de dónde venía y dijo: yo he venido de mi casa, yo he venido de mi casa. En la fiesta de disfraces se hizo un traje a rayas, una cola muy larga y guantes con garras. Le preguntamos qué era y dijo: soy un disfraz de tigre, soy un disfraz de tigre. Soy un disfraz de tigre, soy un disfraz de tigre. Disfraz de tigre, miau. Disfraz de tigre, miau. Disfraz de tigre. Hacía más de 10 años que no la veíamos. Vino a visitarnos sin previo aviso. Llevaba una moto, se había teñido. Hablaba susurrando con acento argentino. Nada más vernos nos dijo: ¿quién soy? Y le dijimos cuatro cosas: eres una máquina, eres una piedra, eres una planta, eres un animalito. Máquina, máquina, máquina, máquina. Piedra, piedra, piedra, piedra. Planta, planta, planta, planta. Animalito. Máquina, máquina, máquina, máquina. Piedra, piedra, piedra, piedra. Planta, planta, planta, planta. Animalito. Máquina. Piedra, planta, animalito. A continuación, lo que haremos es hacer una sección de preguntas y ideas sobre viajes. Señorita M, ¿has ido a algún festival? ¿Has estado en Salou? ¿Qué recuerdos tienes? ¿De Salou? Por ejemplo, o una típica ciudad costera cutre de alcoholismo barato. Tosa de Mar. ¿Qué tal fue tu vida en Tosa de Mar? O sea, viaje inaudito. Acabé en un karaoke que creo que era un negocio para blanquear dinero. De unos mafiosos rusos, posiblemente. ¿Y cómo lo sabías? Por la pinta. ¿Pues te vendían vodka barato? Y mal. Pues la única canción que le dejaban era... La canción del Tetris. Ya tenemos tema para el siguiente corte. El Tetris. Hubiera molado mucho los de Ryanair que estaban follando que se escuchara... Mientras van cambiando las primas de postura. Mira, el próximo día que he hecho un polvo, a ver si me acuerdo de poner esa canción. Y luego le del sonido de línea. Pero ya era más rápido. Se está yendo. A ver si paso a la primera pantalla. ¿Alguien ha ido a Salou? Supongo que por aquí sí, ¿no? Yo estaba en Salou. Estuve. ¿Qué te acuerdas? Yo domino también Zaragoza. ¿Conocéis el club de Snoopy? Que hay muchas camisetas por Zaragoza. Tengo una camiseta para dormir de Snoopy. La gente no sepa salir. Teníamos el hostal bueno, ¿cómo se llama? El apartamento, justo encima de las Nupis. Fuimos... Apartahotel. Apartahotel, que voy. Perdón. Apartahotel, porque en Cataluña quita lo de la... Un partahotel, sí. Es que yo me quedé en la Pachito. Nosotros fuimos hace... 2 días. No, hace 6 años. Normalmente la gente va cuando acaba bachillerato. Y tengo unos amigos que hicieron magisterio y nos fuimos de excursión, nos fuimos de viaje. De excursión. A, cuando acabaron magisterio. Y me fui con ellos. Y hola, muy bien. La hola, gente de magisterio, señorita. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y hicieron, hubo un día, la primera noche, que pues la entrada de Snoopy's tiene como una zona chill out, nada más entrar, que es abierta, no tiene techo, es como una terracita. Una terraza todavía. Y luego ya entras. Nuestro balcón daba esa terraza. Y estuvimos tirando, metimos una cuchara, metíamos cucharillas en la mayonesa y les tirábamos mayonesa a la gente. Balconín de mayonesa. Sí. Era como algo pasó con Mary en versión lechosa. Sí, algo así. Cuando queríamos, que... cuando queríamos beber, subíamos al apartamento a beber o robábamos cubatas en el de esto. ¿No es por tirar la cara? Estuve echándole fichas a una que resultó ser de Zaragoza y ya la tenía... ¡Qué casualidad! Ensaló no nadie. Y entonces llegó... La tenía prácticamente hecha. Y vino una persona que conocía y me dijo, esta persona tiene novio, no te interesa. Te intereso más yo, que también tenía novio. Bueno, pues hubo mandanguita de la buena. El siguiente día... Tenías que haber apostado a 2. A 2. Ahí yo el también doble. Lo veo. Desde el un momento, desde el punto de vista femenino de señorita M... A 2. ¿Y cómo lo haces? Pues que había odio entre ellas, no se llevaban bien. Pues una bucaculo. Para el odio. O una competi, en plan de, a ver quién lo hace... ¿A quién mata al señor J antes? A polvo. Pues, salí vivo. Pues, qué pena, ¿no? Eso fue la primera noche. Fuerte por Kiki, que dirás de Futurama. Pones una peli interesante y pues cuando te vas turnando, pues... La putada es que yo compartía... Estuve compartiendo cama con un peluche gigante que nos encontramos en Portaventura, que se llama Páncreas. Ana Frank. Era, estuve compartiendo cuarto con Ana Frank. Esa fue más cenicero. En polvo somos y en polvo nos convertiremos. Al final matan a Ana Frank. Ya os he ahorrado el libro. Y además era mentira todo. La segunda noche, dentro de los del apartamento, nos fuimos unas plantas más arriba, que había una fiesta de irlandeses. Y nos bajamos a... ¿A ver gratis? Sí, estuvimos bebiendo gratis y había una irlandesa que estaba buena, pero pasó de nosotros. Pero había un irlandés, un poco de los morancos. Y os hizo caso. Sí, y nos lo bajamos... Y se, al pilón. No. Y se lo metimos en la habitación a uno de los colegas que estaba durmiendo. Se lo metimos en la habitación. Sí, y cerramos. No le gustó a nuestro colega. Y ahí? El último día ya nos teníamos que ir. Bueno, pero la historia estaba siendo sobre el irlandés. O sea, ¿qué sensaciones tuvo? A irlandés le enseñamos una cosa, una frase. El chaval se llamaba Ricky, nuestro colega. Ashley, como el cantante. Rick Ashley. Bueno, no lo sé cómo es la canción. Y se llama Ricardo. Y le enseñamos Corjón de Corjón de Borjón. Le dijimos, Ricardo es de una ciudad llamada Cuenca. Y el nombre típico de allí es Ricardo. Por eso se suele decir mucho, Ricardo, te voy a poner mirando a Cuenca. Y lo despertó y le dijo, Ricardo, I want to put you looking to Cuenca. Y así se despertó nuestro colega. ¿Empotrado? No, es hecho, ¿en V? Hecho al irlandés. Errante. Y la última mañana nos pasamos... ¿Se había irlandés por ahí? No, el irlandés había desaparecido. Por Snoopy. Y juntamos todas las camas y hicimos, íbamos 10 personas y juntamos como una hilera de colchones. Y ¿un bucaque? Y todo el mundo se fue a la piscina y solamente nos quedamos durmiendo Ricardo. Corazón de Borrejón. La que me fastidió el ligue de la primera noche, pero hubo mandanguita, y yo. ¿La más putilla de todas? Y se despertó con ganas, por lo visto, la chica de la mandanguita y empezó... Esa sí que se bajó el pilón, pero estábamos a 30 centímetros de Ricardo durmiendo. Y fue como un... ¿Pero le gustó a Ricardo? No, lo que dije, tenemos una habitación libre, ¿por qué no nos vamos a la habitación? Pero no había colchón. En hilera. Joder, pero nos llevamos los colchones. Y esa fue... No hay que perder la oportunidad. Trabajar y... doblemente, estúpidamente. Ay, hombre, yo creo que tengo una historia tuya, señor E... Que tú estás en una tienda de campaña reventadísimo de un festival y la gente follaba alrededor tuyo, ¿puede ser? Pero no encima ni debajo suyo. Que se metían, compartías en la tienda de campaña. Ah, sí, no, bueno, simplemente fue eso que me volví borracho de un festival. No. ¿Qué no. va a decir? En Teruel, cubatas a 3 euros. Esa fue la frase. No, no, que... eran libros a 3 euros. Y dije, hostia, culturizándome, me voy a poner a tope. Ah, sí. Me voy a beber estos libros. Voy a embeberme de toda la sabiduría. Bueno, pues embebimiento a 3 euros. ¿Qué precios? Y bueno, lo siguiente que recuerdo es ya llegar al sitio de acampada. Intentar... Nunca, mejor dicho. Y pues uno con los que dormía, pues había conocido moza. Y estaba culturizándose. Estaba culturizándose dentro de la cena. Y estuve leyendo los mejores libros de... Lo que pasa es que yo algo raro notaba. O sea, ahí estaba, pero no. Había ido a culturizarme Te tumbaste en la campaña a culturizarte. Estaba culturizando ya con más materias de Colombia. O sea, ahí había... A García Márquez ahí a tope. Bien de García Márquez. No me la pensé. Pero García Márquez más punky. Hay 100 años de soledad. 100 años de soledad, hijo puta. Con Crista. Con cresta, ese tipo de cosas. Entonces yo ahí más o menos ya algo raro había que se movía. Entonces al levantar oí el aviso. Entonces yo pues fui a un... ¿Cómo que el aviso? ¿Cómo? No habrás es que estamos aquí culturizándonos. Ahí está, le estoy leyendo la obra de... Es que eso fue a una tienda de campaña cuando dormías con más gente. Es un coñazo, porque tienes que estar ahí, pero no entra nadie, vaya a mirar, yo qué sé. Pero si te da igual. Tú culturizabas y yo te culturizaba. Yo es que no le vi, pues tiene una espalda peluda. El tío con esto, o sea, que cágate lo hizo. Pero pillo. Bien. ¿Y tú no? ¡Ay, vos! ¡Le he hecho! Esto va muy mal, yo solo puedo dar pilla y sarna. O tétanos. El amor en los tipos del cólera. No, tetas no. ¡Oh! ¡Chistando mierda, M! Aquí hay cruces, de cuchillos. No. Por tanto. Entonces, pues bueno, yo no. Hubo uno que llegó a entrar. O sea, yo me atrevo sí, tu cosas colega. No, otro. Hasta el fondo. Otro que ese se metió más para dentro de mí hoy porque se iba peor. ¿Y qué pasó? Lo sacaron un poco, acabaron a los libros a los 20 minutos. Claro. ¿Lo sacaron? Sí, hombre. No. Hombre, las obras de García las más que estén rápido ahí 20 minutos, mal. Entonces los un prólogo. Ahí, dije, sí, minutos, tal. Entonces al final esa persona acabó durmiendo con el cuerpo fuera de una tienda de campaña y la cabeza dentro. No preguntes por qué. Se llama Boyer. De otra tienda de campaña. O sea. Era conocer. Ya había visto lo que había en una. Era una tortuga inversa, tío. Por cierto, tengo una cosa más de salud, pero esto ya es más a modo consejo de viajes. Cuando volvimos de viaje, yo soy el que se suele llevar los champús, los geles de ducha y tal para compartir cuando vamos a gente. ¿Cuál tenías pelo? Bueno, aún tengo barba. Aún me echo suavizante la barba, que es cierto. Como en la ropa. ¿Qué pasa? Se nos abrió. Hostia, la ropa con suavizante. Ojo, que la tiza. Yo eso hasta que no me fui a vivir solo no lo descubrí. Era en plan, hostia, qué inventazo. Yo no lo he usado nunca. No... Es que señorita M, ¿tú usas suavizante? Sí. ¿De qué olor? Depende. Es más barato, ¿no? De más. La zona suavizar. De la zona de suavizar. Suavizar. Ah. Ahí me he perdido. Es decir, que ahí puede haber pescado a la lima, por ejemplo. O a aceite de argán. O puerto pesquero. Uy, cómo te huele aceite de argán, nena. Uy, esto es omino blanco Marsella, Te has gastado dinero ahí, Te has gastado el detergente del bueno. Bragas no, pero detergente del bueno sí. Nada, el consejo. Si vais a llevar los jabón y tal, meterlos en bolsas aparte, porque si se os abre, se os va a llenar toda la maleta de jabón y no mola. Como la que había pandanquita, que se lleva todo. Hay algo peor que el jabón. Los biofrutas, sabor tropical. Porque eso es de una tienda de campaña. Eso se revienta. Y eso crea ahí un olor a polvo. ¿A piña? ¿A polvo? A polvo. Pero es que, un biofrutas huele a mal con cierto regusto a polvo. O sea, no lo pruebas, pero ya lo hueles y como que notas algo en la nariz que no es droga. Y es como cuando... cuando vas a Cristina Aguilera por la tele que notas aquí como si estuvieses chupando aceite. Depende de qué medio vi. Depende de qué tele ves, porque yo llevo sin ver a Cristina Aguilera en la tele desde los 15. Apoyo, señor J. Bueno, pues yo qué sé, pues a... ¿En qué año vives? A la Nicki Minaj, ¿no? Pues otra de estas que también parece así que... Te veo muy moderno, Yo, o lo viejo o lo nuevo, no hay término medio. Las papas Levante para ti no existen. Pero es que tú sí. Los papas Levante, hostia. ¿Esas eran las de tú no. lo que quieres que me coma el tigre? No, esas eran las... Esas eran las flores. Era la de no está que de no, moda. Que había un grupo muy rancio de... La no está de moda practicar sexo. Si no hay razón para el corazón. Tinder. Sí. Patrocinado por Tinder. Y también cantaba la de comunicando. Ahí lo digas. Yo es que en esa época estaba más por el telito de mi amor @robalo.com. ¡Oh! ¡Tantango! ¡De Tantango! Hablando de Tantango. Tantango con esa canción, hijo de puta. Tío, el pirata de amor me has abordado la idea. Habrá que crear una sección musical de este podcast, ¿eh? Me gustaría lanzar un mensaje. Tantango, hijos de puta. ¿Quién está a favor? ¿O hablo habla el podcast en mi...? Yo no. ¿Qué diablos de Simpson? ¿Y vale. Donato y Estefano qué fue de ellos? Donato y Estefano. Pues Donato jugó la selección y reventó un balón de fútbol. Y Estefano, creo que la niña ya se le fue andando a... Estefano Mocho. El presidente de honor del Madrid. Donato y Estefano que cantaban, tío. No lo sé, pero me suena ya anunciada como en plan de Donato y Estefano. Ya tendríamos que acabar con una canción de Donato y Estefano. Hombre, yo. La que tengan. Yo soy más de Guruchaga de viaje con nosotros por el tema del podcast. Y por el tema del Arnie. Con esto. Aquí todo el lado, si es que todo. Con esto tenemos la sección. Muchas gracias. Thank you. Pues nada, después de escuchar este temazo, que me parece que es la única decente que hemos escuchado. O son musical. Vamos a empezar con una ronda de secciones, una ronda de preguntas rápidas y cortas, que según se me vayan ocurriendo, que irán respondiendo tanto el señor E como la señora M como el señor C. Y vamos a empezar. Un viaje que digas, no vuelvo a este sitio nunca más. Señor E. Un viaje que no vuelva nunca. Inglaterra. ¿Por qué? Porque es Inglaterra. Hay que volver a Inglaterra. Todo el mundo huye de Inglaterra. ¿Y por qué fuiste? Valía un euro. Ah, pues entonces... El billete, o sea, cuando... Haberte comprado un banco, tío. Es que de aquella época no valía tanto. Te podías coger en avión, pero no podías esto. Pues, no sé, son ingleses. ¿No? No sé. No volvería nunca, vamos. O sea, ¿para qué ibas a volver a un sitio donde no te gusta la gente que hay? Donde no usan el sistema métrico. Sí, tío, son todos... O sea, conducen mal. Son todos igual de blancos que yo, dices. O sea, más blancos incluso. Dices, hostia, fíjate que... Hostia, no soy gente... blanco, pero el gesto me da la tal. Hostia, esto es lo que ve la gente cuando me ve a mí. Son todos como Iniesta. Hay... hay más pelirrojos. Señorita M. Salud. ¿Por qué? Porque esas playas son muy pequeñas. No te puedes echar un pedo sin que se te den de al lado. Además, en la lo seguro que sea tu vecino. Sí. Me diciendo, mira, hace lo mismo que en casa. Sí, sí, sí. Y no soporto las camisetas de Pachito. Es que son muy tristes. Snoopy sí, Pachito no. Es que no estaba en la Snoopy. Pero te hablo de las camisetas. Es que era Pachito es para menores de edad, ¿no? Y la Snoopy. Oh. Es que la última vez que fui era menor de edad. No, el Arnie es para menores de edad. 16 añeras. O sea, que pueden follar, pero sin... Con permiso. Con permiso materno. Señor C. Es que yo nunca viajo, está jodida la cosa, porque no sé qué decir. Bueno, ¿has viajado últimamente? ¿Qué? ¿Últimamente has tenido vacaciones? Sí, dos días. Pero bueno, son vacaciones. Cada 25 años, no está mal. ¿Dónde has estado? En Montmeló, en las motos. ¿Y quién ganó? Pues no me acuerdo. Pues Vicioso, de Vicioso ganó. Bueno, me fui antes. Entre el drama de ir con un niño, no... Bueno... Iba con dos niños, uno más grande y otro más pequeño. Uno padre y otro hijo. Ahí está. Vale, segunda pregunta. ¿Con qué famoso os iríais de viaje? Empieza el señor C. Yo, con la Amancio Ortega, que me pegue algo. Que me ha sobrado. Me regala algo de ropa, si hacía falta. Y con el que hace cerveza Zambar, que me invite a cervezas. Un bono compas, algo así. El que hace la cerveza no creo que se lleve toda la fábrica de viaje. No, no, que tiene catadores y tal. Es otro nivel. Hay que aprender, John. ¿Señorita M? Con Tom Hardy. ¿Con Tom Hardy te irías de viaje? ¿Por algún motivo en especial? Llámame loca. ¿Loca? ¿Por algún motivo en especial? No. Vale, espera, antes de nada, ¿tú dónde te irías, señor C, de viaje con Amancio y con Mr. Ambar? Ah, de vuelta al mundo entera. Ah, toma, a gastos pagados. Ah, no. Señorita M. Con Amancio no me iría mucho. No, no, digo con Tom Hardy. Con Tom Hardy me iría a mi habitación. Es un viaje, a que te dieran viajes, ¿no? Sí. Es otro viaje, niño. ¿Qué? ¿Los autos de choque? ¿Puedes ir en Ryanair con Tom Hardy? No. Así, bien pretos. ¿Y usted, señor, a dónde y con qué famoso iría? Charlie Sheen. Ah, hostias, no. Qué grande. Yo también iría con él. Eso, no, no. No vale. Yo eso es una fiesta y pim, pam, pim, pam. Es, o sea, un hombre positivo. Seguro que puede encontrar putas en el Vaticano. Cocaína ya sabemos que hay. Se llama... Putas... Bueno, faldas ahí. Y siempre es positivo. Y te irías al Vaticano con Charlie Sheen. Por ejemplo. Ah, sí. Imagínate que se te corre una cuerda y acaba canonizado el Papa Charlie Sheen. La religión adquiría, o sea, un sentimiento total. ¿El cristianismo qué sería? Fumata habría. Fumata de opio en vena. Fumata de opio en vena. Chupándose un número ahí. Soy vale. Charlie Sheen y puedo con todo. Vale. Si pudierais destruir un lugar del mundo, ¿qué lugar del mundo destruiríais, señorita M? Es para que la gente no vaya. No te ha tocado, esto es rápido, así. ¡Pah! La Pachito. ¡A Pachito! ¡Qué resquemar a Pachito! No te dejaban entrar porque no dabas la estatura, ¿verdad? Sí, era para menores. Y aún así les sacaban de la cabeza. ¿Era prepuber o qué? No, en serio. No sabes qué destruir. ¿Destruiría solamente Pachito? No. ¿Tú que eres tan de rojeras a veces? Algo de derechas. No. ¿No te veo? No, Pachito. ¿Usted, señor, qué lugar del mundo destruiría? Pues... Hostia, Inglaterra está ahí, pero... A Inglaterra ya la has condenado al ostracismo. Ya tengo que buscarme otro enemigo, ¿no? Sí. Las Islas Feroe. Que sean los únicos que ganamos a fútbol. Que se jodan, pues también a bombas. no sé, Islas Feroe es un nombre muy... No sé, Feroe. Es que es difícil de pronunciar. O sea, Baleares, fácil. La Filipina, fácil. Las Seychelles son complicadas de pronunciar. Las Seychelles... Pero si intentas pronunciar la CH. Si lo haces como Seychelles, tal como se escribe... Eso es una vez. Entonces yo las escribo. No sé, porque no sé dónde están. Yo desde el día. Pero están por ahí perdidas. Entonces si las tiras ahí, pues... Es el atolón bikini. Sí. Vamos a bombardear eso por bombardear algo. ¿Y usted, señor C? A China, obviamente. ¿Por qué? Porque habíamos muertos. Lo dijo el que compra tecnología allí. En AliExpress. No, en AliExpress no compro, compro Amazon. Ostras. ¿Me podéis patrocinar, chicos de Amazon? Sí, y a todos. Me parece que y el de Ambar. Li Ning no te va a patrocinar más. Hombre, bueno. Que es una marca que se fue a hacer piñetas. ¿Ha muerto Li Ning? Sí. ¿De qué patrocinó? A España. Patrocinó a España fue, y se hundió el estrofismo. Se hundió como Inglaterra. Eso es un claro ejemplo de la sociedad actual de consumo. O sea, compras algo español y te va a la mierda. Vamos a invertir en esto que tiene buena pinta. Vamos a comprar acciones del Popular, que están tiradas. O de Banesto. Banesto ya se fue a la mierda hace años. Pero fue comprado también. Vale, y la última. Si os tuvierais que ir hotel, apartamento, bungalow, tienda de campaña, banco popular, ¿dónde recomendáis ir? Yo he estado en todos los que has dicho. He dormido desde cajero hasta hotel. Igual, o sea, ¿cuál recomiendas? ¿Qué ventajas se posee entre un cajero y un hotel, por ejemplo? El cajero es gratis. Y más íntimo. Depende de si tiene cristalera. Es que para analizar un buen cajero para dormir hay que tener ciertos factores. En plan de, tiene para cerrar, porque en Luxemburgo, los cabrones, no tienen para cerrar los cajeros. Todos un país neutral. Los de Suiza tienen alfombra. Los de Suiza tienen alfombra. Para jibiri el dinero. Entonces, claro, tú vas a Luxemburgo diciendo en plan de yo, ¿para qué voy a pagar aquí lo que cueste un albergue si aquí son las 11 de la noche y son las fiestas patronales? A las 11 y media acabaron. Y es cuando te quedas ahí tirando Luxemburgo y dices, pues voy a dormir en un cajero. Y no puedes porque no tienen para cerrar la puerta. Y ya te viene un señor excombatiente del este a contarte su vida. Y así acaban de buenas también. En plan de que la había matado gente, pero que estaba muy... O igual había bombardeado las Islas Feroe. Creo que era más rollo Croacia. A lo mejor han usado el eslodo barmido. ¿Quién ha tirado una bomba en Croacia o en los Balcanes? No se pongan tiritos en Sarajevo. Pues ese hombre encima acabó bien la noche, porque se acabó encontrando con una belga que se había equivocado de tren que tenía que coger y había acabado en Luxemburgo queriendo ir a París, entonces se hizo colega y parecía, no sé si ya se fue, se desaparecieron. O la mató, algún sexo hubo, pero ya... ¿Seguro? Señorita M, para dormir, ¿dónde? Dormir, apartamento. ¿Por qué? Porque es como un hotel, pero es como un cajero también. Y tiene cocina. ¿Nos explicas la comparación, por favor? Es como apartamento un hotel y es como un cajero. ¿Hay dinero? Es como un cajero porque es íntimo. Es frío. Hombre, el cajero suele ser público. No, pero yo si te cierras el espacio por metro cuadrado es muy pequeñito. ¿Y desde cuándo se ha sido? Es como las cocinas de los Simpsons. Dice, no es pequeña, es íntima. Hombre, puedes ir a un cajero que haya estado prehabitado por un indigente y utilizar sus cartones para taparte. Y sus mantas. Es un cajero amueblado. Es como un alquiler. Amueblado es amueblado. Esos son más caros. 360 con los muebles, pero me tienes que dar dos fianzas. Y dices, cabrón, que estos muebles son de hace 40 años. O sea, pero por eso, porque ya no se les cajeros. Mira, los chicos estos de Zaragoza que se fueron a culturizar. Cuéntanos. Al cajero de Libercaja en el rollo. Otro vídeo también clásico, ¿eh? Mítico. Sí, sí. ¿Qué años, Sí. Eso... Y también tenemos la otra parte, la del hotel. El hotel de las murallas. El NH. Ahí también había una pareja. ¿Controlas mucho? Homosexual, culturizándose. ¿Controlas mucho de esas cosas de culturizarse? Tiempos de soledad. Mucho más Márquez aquí. Buen libro. ¿Y usted, señor C? Ah, yo Mansion. Mansion. Marilyn Mansion. Que es como un hotel, pero a título personal. Y con, Hugh, todo. Y con Hugh Hefner. Y... Bueno, la chavalada te pongo yo. Vale. Y una última pregunta. ¿Qué no puede faltar en vuestro equipaje? Para la montaña, papel de culo. Papel de culo. Cámara de fotos. Y para el resto de países también. Cámara de fotos. ordenador. Vale. La gente no sabe abrir la mano. Papel del culo es importante. Hombre, si vives en una mansión, creo que te da papel del culo. Y si no, siempre quedan servilletas. La pregunta es millón. ¿El cajero tienes baño? Sí. Es el propio cajero. ¿Quién no ha hecho pis en un cajero? Bueno, hay cuatro esquinas: una para mear, otra para hacer de vientre y la otra dos te puedes comer y dormir. Y duchar y. Y se duerme en medio. Claro que sí. Y no te queda un sitio para montarte ahí, pues yo a la despensa para dejar los cartones de vino. Pues yo por mi parte no tengo más preguntas. ¿Y a alguno se le ocurre alguna pregunta? No. ¿No? No. ¿Estáis contentos? No. Hola, sí. Bueno, tú decides, nadie te obliga aquí a opinar. Bueno, tenemos un invitado bipolar, lo mismo está contento que no. Lo mismo le gusta un cajero que un hotel de 5 estrellas. Sigo el momento. Acabamos ahora con la sección y ahora nos despediremos. Pues esto ha sido todo por hoy. elegiremos el otro tema, el siguiente tema. Uy, qué mal hablado, porque tengo a la señorita M haciendo gilipollas a mi lado. Señorita M, despídenos. Os recordamos que podéis mandar vuestras sugerencias vía Twitter, Instagram, aún no tenemos. ¿Por qué nadie quiere llevarlo? Facebook creo que tampoco. Twitter y cuenta de correo. No me da y problema. Aceptamos patrocinios. Cerveza Ámbar, Amazon. La Friquilería. Guiño, guiño, sí, gente de Logroño. Yo tengo la lavadora que no puedo echar suavizante, porque tengo lo que es el compartimento siempre inundado de agua y no chupa... El... ¿Pero es de Marsella? ¿Es suavizante o detergente? ¿Cómo era? Sí, igual, yo quiero una lavadora. ¿Pero el problema es que no tienes suavizante o que no te chupa? Que no me chupa. Es la primera. Igual si tuviera suavizante me chupaba. Así que Balai, si quieres dar aquí dineritos, bueno, aceptamos. O material, directamente. O material, una lavadora para mí, se joda el resto. Pues nos queremos despedir del señor E. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias. Esperemos que repita. Un hombre que ha viajado. Sí. De hecho, he venido aquí viajando. He cogido, ha ido andando, autobús y tranvía. ¡Wow! Toma. Un medio de locomoción a tope, ¿eh? Un chico de mundo. También podéis escribiros, escribirnos. Si podéis queréis... escribiros a vosotros mismos. También, también. No es otra opción. Es otra opción, si queréis venir a participar. Por challenge, estamos esperando, por chis. El Twitter es... A locas y a tontas como cuenta y también como cuenta de correo. A locas y a tontas @gmail.com. Un saludo a todos. Muchas gracias. Adiós. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. Viaje con nosotros y podrá encontrar atractivos monstruos que le sonreirán y disfrute del gusto que da y disfrute de la amistad de sirenas y de serpientes de mar. En su viaje los romances abundarán y en sus brazos los dragones se arrojarán. Serán suyos Marlene y Tarzán, serán suyos. Quien compra nuestro billete, compra la felicidad. Viaja el sueño y la novedad, la alegría, la sorpresa y el carnaval. Todos juntos iremos allá, todos juntos. Quien compra nuestro billete compra la felicidad. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar y disfrute de todo el pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. Todos juntos.